Ok, Robin, corta. Bueno, Carlos, se acabó el disco. ¿Qué es lo que quieres decir? Ok, baby. No, mentira. Este es un mensaje. Un mensaje que le manda Armando Zabaleta al maestro Rafael Escalona. Y dice así. Rafa, no te enamores más de mujeres extranjeras. Ellas enloquecen a los hombres con su mirar. Fíjate cómo a ti te enloqueció esa brasilera, la que conociste una mañana en Valledupar. Por eso Zabaleta como amigo te aconseja que de las extranjeras no te vuelva a enamorar. ¡Falso! ¡Falso! ¿Cómo les parece? ¿Ah? Claro, yo no puedo decir lo mismo.